Todavía me acuerdo de ese día, viernes 13 del 2017. Fuimos a explorar una mansión, abandonada. Éramos cuatro amigos, Tomás, Alex, Marcos y yo. Ese día lo recuerdo como la palma de mi mano. Todo comenzó cuando cruzamos esa puerta. En ese momento todo había cambiado. Ya no estaba todo sucio, abandonado, con las ventanas rotas. Estaban las cosas impecables, limpias, ordenadas. No había nada tirado. Yo veía todo de reojo, hasta que en un momento me di cuenta de que estaba sola. No vi ni a Tomás, ni a Marcos, y mucho menos a Alex. Entonces empecé a gritar el nombre de mis amigos, a ver si me respondían. Ninguno me respondió. Yo en ese momento pensé que me estaban jugando una broma. Pero, ¿y si no es una broma? ¿Y si ellos también estaban en la misma situación que yo? En ese momento me desesperé mucho. Pero me tranquilicé y exploré la casa, para buscar una salida. Hubo algo que me llamó la atención mientras exploraba. En el sótano había un espejo que brillaba mucho. Tenía un hermoso borde dorado. Cuando me acerqué para tocarlo, volvió todo como estaba, abandonado y sucio. Después no recuerdo más nada porque me había desmayado. Solo sé que mis amigos siguen en esa casa. Muchos creyeron que estaba loca, pero yo sé que en esa casa hay algo y pronto lo voy a averiguar.